Con motivo del cuarto aniversario de que el comandante supremo del Ejército Popular de Corea, Kim Jong-un, recibió el título de Mariscal de la República Popular Democrática de Corea, el Comité Preparatorio Suizo por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Baekdu de 2017, el Comité Suiza-Corea y el Grupo Suizo de Estudio de la Idea Juche publicaron una declaración conjunta en fecha reciente. Las organizaciones apuntaron que, bajo la entusiasta dirección del mariscal, durante 4 años, Corea se fortaleció y desarrolló más como potencia indestructible y registró solo la historia de la victoria en la enconada confrontación anti-yanqui.